Otis parecía obsesionado por nuestra seguridad. Ambos conocíamos nuestras respectivas obligaciones, pero la insistencia del general nos inquietó. ¿Qué podía estar ocultando el director del proyecto Swivel? Meses después de aquella experiencia, mi hermano y yo tuvimos ocasión de conocer la verdadera razón de su inquietud. La estrategia a seguir en el descenso al tiempo de Jesús de Nazaret había sido meditada a fondo. Una vez en tierra y tras varias horas de revisión de controles, mi compañero de módulo, a quien de ahora en adelante llamaré Eliseo, debería permanecer durante los 11 días de exploración al mando de la cuna. Solo en caso de alta emergencia podría abandonar la nave. Mi papel exigía el desembarco a tierra y la aproximación al maestro de Galilea, a quien debería seguir y observar durante todo el tiempo que me fuera posible. Antes de levantar aquella última sesión de trabajo, Curtis nos comunicó que, de conformidad con el Pentágono y por supuesto con Kissinger, 24 o 36 horas antes del despegue, la atención mundial sería centrada a miles de millas de Jerusalén, reforzando así las medidas de seguridad de nuestro salto hacia el siglo I. Efectivamente, tal y como había anunciado el general, el 28 de enero de 1973, y después de intensos esfuerzos por ambas partes, los Estados Unidos y Vietnam firmaban en París el definitivo acuerdo que prometía poner fin a la trágica guerra. El 30 de enero, Eliseo y yo apenas si salimos del hangar. La casi totalidad de la jornada transcurrió en el interior de la cuna, revisando los equipos. En el caso de Eliseo, contaba con un equipo y traje que le permitía mantener la higiene personal. En mi caso, debía llevar lo que llamábamos la piel de serpiente, lo que era una epidermis artificial y milimétrica, capaz de proteger zonas vitales, tanto de una posible agresión mecánica como bacteriológica. Para comunicación, llevaba incorporado a los oídos sendas cápsulas acústicas miniaturizadas. Gracias a estas cabezas de cerillas, fácilmente ocultas en el interior del oído, tanto Eliseo como yo pudimos saber el uno del otro sin necesidad de cargar con incómodos aparatos de radio que hubieran quebrantado, por otra parte, la estricta pureza de la exploración. Como extranjero, mi atuendo y costumbres habían sido fijados por Caballo de Troya, como los de un comerciante griego en vinos y madera. Sabía perfectamente cuáles eran mis limitaciones en este sentido. No obstante, en el supuesto de una emergencia, siempre existía el recurso por mi parte de un retorno al módulo. Mi única salida fuera del hangar fue al atardecer de aquel inolvidable martes. Sin saber por qué, sorteé el andamiaje de los arqueólogos que trabajaban en la restauración de la mezquita octogonal, llamada la Ascensión del Señor. Era extraño. Allí, solitario, frente a las tres pequeñas velas que alumbran la piedra en la que, según la piadosa imaginación de los peregrinos católicos, aún se ve la huella de un pie que se eleva, me pregunté por qué Caballo de Troya había elegido precisamente la mezquita de la Ascensión de Cristo a los cielos como nuestro punto de partida para aquella otra ascensión. En silencio, Eliseo y yo abrazamos a Curtis y al resto de los compañeros. No hubo muchas palabras en aquella despedida. Todos éramos conscientes del momento histórico que protagonizábamos y de los oscuros peligros que podían aguardarnos al otro lado. Hasta el 12 de febrero. A las 23 horas, GMT, hora Greenwich, la cuna comenzó a elevarse hacia un firmamento blanqueado por las estrellas. En 30 segundos alcanzamos la cota de 800 pies, llevando a cabo el estacionario del módulo. Todos los sistemas funcionaban según el plan previsto. A las 23 horas y 3 minutos, el computador central accionaba electrónicamente el sistema de inversión axial de las partículas subatómicas de la totalidad de la cuna, así como de la capa límite de la membrana exterior, empujando los ejes del tiempo de los swivels a unos ángulos equivalentes al retroceso deseado. 709.137 días. En otras palabras, al 30 de marzo del año 30. Aquel jueves 30 de marzo, una vez chequeados los circuitos principales, Eliseo y yo efectuamos un primer contacto visual de la zona. Al oeste de nuestra posición, y a poco más de 1000 pies, divisamos un extenso núcleo luminoso. A pesar de las muchas horas de entrenamiento, la emoción nos dejó sin habla. Los radares confirmaban el perfil de un asentamiento humano con un sinfín de construcciones de baja estructura y 2 edificaciones de superior envergadura. Una ubicada en la cara este de la ciudad, mucho más luminosa, y otra al suroeste. Luego supimos que se trataba del gran complejo del templo y la Torre Antonia y el Palacio de Herodes, respectivamente. Nuestras suposiciones, a pesar de la cerrada oscuridad, eran correctas. Aquellas luces amarillas y parpadeantes correspondían a la ciudad santa de Jerusalén.